Hoy es martes 10 de junio de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Fomento estudia reducir la velocidad en la rotonda de Zortziko y Artiberri. Así como en algunas otras de Iruñería, en las que, según el consejero de Fomento, Luis Zarraluki, existe un alto índice de siniestralidad. Las que acumulan mayor porcentaje de accidentes son las de Berriozar y Artica, por la gran cantidad de tráfico que circula por ellas, a las que ha unido las de Tayunche, El Psiquiátrico y Gazpi. Además, según ha avanzado, la mesa de seguridad está estudiando la reducción de velocidad en el tramo entre las rotondas de Artica y Nueva Artica, donde creen que se debería pasar de 100 a 80 kilómetros por hora. Continúa la segunda semana del Pincho. Así es, Garasi, esta segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar, en la que participan 14 bares de nuestro pueblo. En la misma se pueden tomar uno de los pinchos del concurso, más una cerveza, vino, crianza, mosto o marianico por 2,5 euros. La mecánica para participar en el sorteo de un fin de semana en una bodega de Alfaro con visita a un centro de interpretación incluida es votar por el pincho que más haya gustado a través de una cartilla que repartirán los establecimientos participantes. A continuación, escuchamos las palabras de Juliana Matrén a su paso ayer por el magazine Caixo Berriozar. Debido al éxito que tuvimos el año pasado, pues nos hemos vuelto a animar. Uh-huh. Hemos querido hacer coincidir prácticamente con las mismas fechas que el año pasado. Y bueno, pues de momento el inicio es bastante bueno, tenemos buenas perspectivas y bueno, estamos contentos. De momento estamos contentos con ello. Inscripciones a cursos municipales del 9 al 13 de junio. Las áreas de Cultura, Deportes, Igualdad, Juventud y Personas Mayores han sacado ya la información de los cursos 2014-2015. Se trata de actividades formativas que las áreas mencionadas ofertan a la población berriozartarra y en las que desde ayer y hasta el próximo viernes 13 de junio se pueden realizar las inscripciones a las mismas. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Concurso de fotografía a una imagen desde la discriminación a la igualdad. Esta es la 13ª edición de este concurso Garasi que promueve el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. El certamen pretende recoger situaciones que reflejen discriminación, conciliación, corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. El plazo de solicitud de los trabajos expira el próximo 20 de junio. Milagros Enríquez se hace con el podium en la nocturna de Tudela. La corredora berriozartarra Milagros Enríquez de Berriozar por el Club Ardoy ganó la carrera nocturna de Tudela. Enríquez tardó 41 minutos 36 segundos en realizar los 10 kilómetros de esta carrera. Según comentaba, la atleta de 32 años a los medios de comunicación ha realizado gran parte de la carrera junto a un compañero, pero en los últimos kilómetros se quedó sola y ha tenido que echar el resto porque tenía a la atleta Laura a la calle muy cerca. Y sin dejar la sección deportiva, los amigos de la montaña suman una cima más, Xavi. Así es, Garasi, en esta ocasión la de Pimindayuelo Tarmañones de 1.984 metros, según nos comentaba ayer Javier Andueza. El buen día que tuvieron el domingo les ofreció unas vistas espectaculares del Pirineo desde la cima del Pimindayuelo. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que tendremos que volver a la cruda realidad, que estos días hemos disfrutado de unos días auténticos veraniegos y que volvemos a un tiempo más primaveral, que es lo que toca, que es en lo que estamos ahora en primavera. Y la predicción nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos nubosos durante la segunda mitad del día, probabilidad de chubascos moderados y tormentosos, especialmente por la tarde-noche. Vientos flojos variables, fijándose del norte-noroeste por la mañana y flojo a moderado por la tarde. Temperaturas máximas en acusado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.